El lunes a las 7 de la tarde, hora en la península, comenzaba la esperada Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. La mayoría de los grupos de usuarios Mac repartidos por todo el mundo se reunieron para vivir en directo las novedades y posteriormente opinar sobre los anuncios y presentaciones de la compañía de la manzana. Los directivos de Apple mostraron un avance de macOS Sierra, la nueva versión del sistema operativo de sobremesa con nuevas prestaciones que potencian la inteligencia y la utilidad del Mac. También presentaron un avance de watchOS 3, el sistema operativo para el reloj inteligente que ofrece mejoras de rendimiento con la posibilidad de abrir las aplicaciones favoritas al instante, una navegación optimizada gracias al nuevo dock y nuevas funciones de salud. También presentaron un avance de iOS 10, el sistema operativo para dispositivos móviles que multiplica la capacidad de respuesta de Siri, el asistente de voz, y que incluye versiones rediseñadas de las aplicaciones y la aplicación Home, que controla sistemas de domótica. También anunciaron nuevas y potentes funciones del asistente de voz Siri y la introducción del inicio de sesión único en el Apple TV, entre otras funciones. Por último, Apple presentó Swift Playgrounds, una innovadora aplicación para iPad que permite a todo tipo de usuarios aprender a programar de forma rápida y divertida. De todo esto vamos a hablar ahora con Miquel López, ingeniero informático, formador y redactor en appelesfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. Buenos días, Jaume, ¿qué tal? Antes de abordar las valoraciones de los anuncios y las presentaciones que Apple ofreció el lunes, cuéntanos, ¿cómo vivisteis la transmisión en Apple Esfera? Pues, como siempre, de una forma bastante frenética, ¿no? Teníamos un par de editores dedicados al seguimiento en vivo en nuestra página web especial. Yo esta vez me encargué de hacer el seguimiento vía nuestra cuenta oficial de Twitter. Pedro Aznar, además, lo iba coordinando todo y había conseguido pues, que un par de conocidos suyos que estaban ahí en San Francisco mirando la keynote en vivo pues, nos enviasen algunas imágenes exclusivas. Y el resto de editores pues, escribiendo como locos los artículos a medida que iban saliendo las novedades. Con todo, acabamos yéndonos a dormir bastante tarde, como te puedes imaginar, pero bueno, es lo que toca cuando hay una keynote tan importante de Apple, la WWDC, que es la keynote de desarrolladores. Se trata de novedades de software que van a definir todo lo que es este otoño y este verano, es todos los deberes que ha puesto Apple a los desarrolladores para estos meses de verano. Es un evento importante pues que hay que dedicarle mucho, mucho trabajo. El inicio de la keynote fue un tanto emotiva porque Tim Cook, consejero delegado de Apple, comenzó la keynote recordando a las víctimas del ataque terrorista de Florida y pidiendo también un minuto de silencio para las víctimas de Orlando. Sí, a ver, es una cosa que ya nos imaginábamos que iba a pasar. Apple es una de las compañías que más reivindica todo el tema del orgullo. Si no recuerdas mal, siempre hace cada año vídeos con las manifestaciones del orgullo de San Francisco y algunas otras zonas de los Estados Unidos. Y claro, pues Tim Cook y a nosotros ya en Apple Esfera ya nos figurábamos que iba a haber algún tipo de homenaje. Además, el atentado ha sido muy, muy, muy reciente. Y yo, por ejemplo, me imaginaba algún tipo de vídeo a modo de homenaje al principio, pero claro, siendo tan reciente, pues a lo mejor pues sencillamente dijeron, oye, nos vamos a dejar de vídeos y vamos sencillamente a dar un sentido homenaje antes de empezar. Kevin Lynch, vicepresidente de tecnología de Apple, presentó watchOS 3, el nuevo sistema operativo para el reloj inteligente Apple Watch. ¿Cuáles son las características más destacadas? Pues para mí lo mejor que presentaron fue esa promesa de que las aplicaciones van a ser 7 veces más rápido, que es para mí la velocidad a la que se abren las aplicaciones en el Apple Watch ahora mismo es el principal motivo por el cual no las utilizo, porque me cuesta menos sencillamente coger el iPhone del bolsillo y mirarme la lista de la compra en el supermercado directamente en el teléfono y no desde el reloj, ¿no? Las aplicaciones cuesta de acceder a las aplicaciones, tienes que levantar la muñeca, pulsar el botón en la corona digital, acertar en la aplicación en esa interfaz de iconos redondos y que se cargue la aplicación, ¿no? Que la aplicación tarda en cargarse. Entonces, esa incomodidad es la que hace que mucha gente no utilice aplicaciones. Entonces, el poder tener esas aplicaciones muy a mano en esa especie de nuevo dock que han tenido y que las aplicaciones se conserven activadas en memoria para que su apertura sea instantánea, pues oye, yo creo que es el mayor acierto que ha podido hacer Apple para potenciar un poquito ese Apple Watch. Jay Blanik, director de fitness y tecnología de salud de Apple, nos mostró varias aplicaciones. ¿Qué destacarías de su presentación? Bueno, pues destacaría ese énfasis en el tema de aplicaciones para controlar nuestras constantes vitales y para motivarnos a hacer ejercicio, ¿no? Han presentado nuevas watch faces dedicadas solo a que se vean nuestros anillos de actividad. Han presentado una nueva aplicación de fitness que incluso nos permite compartir nuestra actividad física con nuestros familiares, un poquito para meternos el tema de competir, ¿no?, con nuestros amigos y nuestros familiares para ver quién cumple antes los objetivos de ejercicio. Incluso hay como una aplicación que te ayuda a hacer pausas mientras trabajas para que tú, pues, cierres los ojos, respires hondo, reduzcas un poquito de estrés, ¿no? Es decir, Apple se centra en que el Apple Watch sobre todo nos ayuda no solo a tener las notificaciones y aplicaciones rápidas en nuestra muñeca, sino también a controlar nuestra salud, algo que es desde luego muy importante. WatchOS 3 ya está disponible para los desarrolladores y para los usuarios en general estará disponible como actualización gratuita para el Apple Watch en otoño. Y Miquel, Apple Pay, el sistema de pagos de Apple, también se ha abierto a todas las aplicaciones del Apple Watch, algo que ha sido muy bien acogido por la comunidad de desarrolladores, ¿eh? Sí, Apple Pay se ha abierto a todas las aplicaciones del Watch y además también a la web. Es decir, de la misma forma que PayPal, pues, está integrado en muchísimas webs, ¿no?, para pagar con PayPal, pues ahora Apple Pay también estará integrado de la misma forma y nosotros podemos incluso utilizar el sensor Touch ID de los teléfonos para poder pagar vía una web, lo cual es muy, muy, muy interesante como servicio de pago más seguro para competir, pues, con Google Wallet, por ejemplo, y con PayPal y con todas estas plataformas de pago. No sé si Apple lo conseguirá tener mucha más notoriedad en esto, pero al menos como servicio con énfasis en la seguridad, a mí me motiva a utilizarlo. Eddie Q, vicepresidente senior de software y servicios de Internet de Apple, habló de las novedades del sistema para Apple TV. ¿Qué es lo más interesante? Pues respecto al Apple TV no ha habido muchas novedades interesantes, sencillamente se han podido presumir de que ya tienen 6.000 aplicaciones para el Apple TV desde su lanzamiento, para el Apple TV de cuarta generación, me refiero, con tvOS. Y bueno, pues sencillamente han dicho que van a mejorar un poquito Siri, que es una de las interfaces más utilizadas para utilizar el Apple TV de cuarta generación. Y también que podremos sintonizar directamente algunos canales online. Por ejemplo, pues si queremos sintonizar Disney Channel, pues en vez de abrir la aplicación de Disney Channel y navegar por los menús para poder abrir el streaming de Disney Channel, pues sencillamente le diremos a Siri: Siri, ábreme Disney Channel, y patapam, ya tendremos ahí el canal en vivo de Disney Channel sonando, ¿vale? Es esa comodidad añadida. Más allá de ahí, pues la verdad es que no ha habido nada más respecto a tvOS. La versión preliminar de tvOS para los desarrolladores ya está disponible y para los usuarios también estará disponible como actualización gratuita en otoño. Craig Federighi, vicepresidente de Ingeniería de Software de Apple, habló del sistema operativo de sobremesa macOS Sierra. ¿Qué te sorprendió de la presentación del nuevo sistema operativo para ordenadores Mac? Primero, aparte de ese cambio de nombre, ¿no?, que ya no es OS 10, ya es macOS a secas, lo cual agradezco. Yo la novedad más interesante que veo ahí es Siri, poder utilizar Siri en el ordenador, lo cual, pues, le va a dar otra capa de interacción con el Mac. Y además, pues, algunos detalles muy interesantes como esa posibilidad de poder tener un portapapeles universal, que supongo que se sincronizará vía Wi-Fi o mediante iCloud, lo cual motivará también a la gente a tenerlo todo bien configuradito. Me da un poquito de miedo esa herramienta para liberar espacio en el Mac, eso que presentaron para decir, pues oye, si tienes el disco del Mac lleno, no te preocupes que nosotros hacemos una limpieza y lo que no hayas utilizado desde hace mucho tiempo lo subimos a la nube. Claro, me sale un poquito la vena de formador de Apple que tengo yo, que doy clases y asistencia a usuarios generales de ordenadores de Apple, y cuando hay una de estas herramientas que básicamente es Apple diciendo no te preocupes de dónde tienes guardado, que yo ya me encargo de repartírtelo todo para que tú tengas espacio en el Mac, normalmente el cliente acaba diciéndome, oye, mira, no entiendo nada porque no sé dónde está guardado esto que yo quiero, no sé qué carpeta tengo aquí o tengo ahí, no sé cómo va a funcionar esto, pero bueno, de momento le tengo un poquito de miedo. Pero bueno, generalmente con Siri en el Mac, con ese portapapeles universal, Apple Pay para Safari, obviamente. Y bueno, a cambio estético no he visto mucha cosa, pero en cuanto llegue, yo supongo que le daremos una buena bienvenida a macOS Sierra. Ah, bueno, y una cosa que espero con muchas ganas, eso sí, es lo de poder desbloquear el Mac con el Apple Watch. Como propietario de un Mac portátil que abro muchas veces porque voy a eventos de prensa, etcétera, etcétera, y lo necesito cerrar y abrir muchas veces. Y de un Apple Watch, pues le tengo muchísimas ganas. Estaremos atentos, claro que sí. El avance para desarrolladores de macOS Sierra ya está disponible y para los usuarios de Mac, la versión final estará disponible como descarga gratuita también en otoño. Craig Federighi presentó también el nuevo sistema operativo móvil iOS 10. ¿Qué es lo más destacado? Bueno, hay varias cosas, pero a mí me gusta particularmente que, bueno, Siri se haya abierto a los desarrolladores, de modo que Siri va a cobrar muchísima más importancia en el próximo año. Y bueno, tenemos un montón de novedades respecto, por ejemplo, a mensajes. Ahora la aplicación de mensajes pues se parece mucho más al Facebook Messenger, a Telegram, a Line, tiene stickers, se ha abierto a los desarrolladores para que haya mini aplicaciones por dentro, los globos de chat son animados, hay efectos a pantalla completa, es decir, es una aplicación mucho, mucho más, entre comillas, joven, ¿no? Entre comillas, pues se ha adaptado al público que la utiliza. Puede que aquí en España usemos más WhatsApp que nada, pero la aplicación de mensajes en los Estados Unidos es una aplicación muy utilizada y que haya tenido todas estas novedades, pues oye, yo creo que sencillamente pues todas estas nuevas características pues se van a convertir en algo normal, ¿no? para muchísimos clientes. Entonces es un gran salto. Luego también tenemos pues un centro de control rediseñado, un control center rediseñado con gestos para deslizar el dedo para acceder a algunas funciones más, notificaciones completamente interactivas, luego algunos detalles que me encantan, como por ejemplo la posibilidad de eliminar aplicaciones de stock, es decir, pues que si no queremos la aplicación de la bolsa, la podremos eliminar incluso la agenda de contactos si no la utilizamos, o también la aplicación de mail, ¿vale? Es decir, Apple ha hecho un esfuerzo para permitir que se eliminen estas aplicaciones que no utilicemos. Es algo que yo aplaudo. Tenemos un Apple Music completamente rediseñado, algo que hacía muchísima, muchísima falta. Yo la verdad es que lo aplaudo, falta ver si funciona, obviamente, pero pues bueno, pues se nota que Apple ha tomado nota de las críticas que han tenido los usuarios y ha dicho, pues nada, nada, rediseñamos para que todo sea más fácil. Luego también tenemos novedades en Apple News, aunque aquí en España eso todavía no va a llegar. Tenemos unos mapas completamente rediseñados. Para mí no hay ninguna novedad que me haya provocado el factor wow, ¿vale? Son muchas novedades, pero todas son, pues, más o menos, dentro de lo que cabe, pues, novedades que nos esperábamos, que no han sorprendido demasiado. Tenemos muchísimas, muchísimas novedades que seguro que van a dar muchísimo que hablar. Y todas estas novedades también están disponibles para los automóviles gracias a CarPlay. Sí, correcto. Por ejemplo, pues, todas las integraciones de Siri van a llegar a CarPlay, la nueva interfaz de mapas va a llegar a CarPlay. Incluso es posible que desde el coche podamos, con esas novedades también de HomeKit, que ahora tenemos una aplicación que se llama Home para controlar todos los aparatos domóticos de nuestra casa, pues es posible que a lo mejor desde el coche podamos decir, Siri, pon la casa en modo he llegado, ¿no? Entonces, pues que cuando lleguemos a casa las luces hayan encendido, las persianas hayan abierto, suene una playlist de Apple Music determinada, el termostato se ponga una temperatura en concreto, cosas de este tipo. iOS 10 ya está disponible para los desarrolladores y para los usuarios. La versión final también estará disponible como descarga gratuita en otoño. Durante toda la presentación se hizo bastante hincapié en la seguridad, apuntando que todos los servicios llevan cifrado end-to-end. ¿Cuál es el mensaje que Apple está enviando a los usuarios? Yo lo enfocaría básicamente que Apple se está defendiendo contra la competencia. Es decir, mientras que Google hace muchas cosas como Google Assistant, esa organización automática de Google Fotos, lo está haciendo gracias a la recopilación de nuestros datos para utilizarlos ellos en sus servidores, garantizando cierta privacidad hasta cierto nivel, obviamente, ¿vale? Es decir, creando como un perfil online de nuestra actividad en Internet para beneficio de Google, pues lo que promete Apple aquí es decir, no, nosotros también tenemos inteligencia artificial, nosotros también aprendemos del uso que le das a nuestros servicios, pero de forma local, todo ejecutado desde el móvil o desde cualquier otro dispositivo de Apple que estés utilizando y, por lo tanto, sin crear ningún perfil o historial online que Apple utilice de nuestra actividad en Internet y, por lo tanto, pues garantizando al 100% nuestra privacidad. Por último, Miquel, nos hablaron de la aplicación Swift Playground para iPad que nos permite aprender a programar de una forma fácil y sencilla. ¿Cómo lo valoras? A mí me pareció un movimiento muy, muy inteligente por parte de Apple. Básicamente, las aplicaciones y la tecnología en general, el software en general, cada vez tiene un papel mucho, mucho más importante en nuestras vidas, te guste o no la tecnología, eso es indudable. Entonces, claro, para esa nueva época se necesitarán muchos más programadores de lo que hay ahora mismo y no hay nada mejor que educar a los niños de ahora que aprendan a programar desde ya mismo y, claro, pues a Apple le interesa que eso lo hagan con dispositivos de Apple, con el lenguaje de programación de Apple y para programar en iOS en iOS principalmente, con Swift. Entonces, pues claro, es hacer eso en el iPad es una grandísima herramienta para atraer la atención de todos esos niños que a lo mejor sienten curiosidad por programar y están dudando entre si hacerlo con un iPad o hacerlo para Android o hacerlo para cualquier otra plataforma, ¿no? Pues Apple consigue de esta forma pues atraer a niños y a jóvenes para que empiecen a programar en su plataforma. Y no exagero cuando digo niños. Recordemos que el programador más joven que ha venido a la WWDC este año es una chiquilla que tiene 9 años de edad solamente. Así que ya no hay que hablar ya ni de adolescentes, hay que hablar de niños. La versión beta de Swift Playground ya está disponible para los desarrolladores y la versión final también en otoño. Miquel, muchos oyentes se preguntan qué nos presentará Apple con el inicio del próximo curso escolar. Bueno, yo es que ahora mismo apostaría para que la próxima Keynote de Apple sea pues sencillamente una Keynote en septiembre o octubre. Yo creo que será septiembre, en la que pues sencillamente se presentará pues bueno el iPhone nuevo, alguna maquinita nueva, pues los nuevos MacBook Pro, ese monitor con GPU integrada que se rumorea. Bueno, tendremos muchas novedades de hardware, pero bueno, no va a ser pronto, va a ser pues pasado el verano. Cuando pase el verano ya tendremos todas estas novedades. Ahora bien, yo tampoco descarto que se presente algo sin Keynote, pues que sencillamente un día, patapam, aparezca la novedad en la web de Apple y ya está, que es precisamente lo que se ha hecho con las novedades de la App Store que se iban a mencionar en la Keynote del lunes, pero que Eddie Q decidió presentarlo unos días antes, ¿no? Todas estas novedades de la App Store de que se reducirá la comisión que se lleva a Apple, se abrirán las suscripciones, todo eso, para airear espacio en la Keynote, eso es primero, y luego también pues decir, bueno, así los desarrolladores ya vienen a la WWDC listos para aprender todas estas novedades. Estaremos muy atentos. Miquel, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac, valorando las presentaciones y anuncios que Apple realizó el lunes en la Conferencia Mundial de Desarrolladores. Un placer, como siempre, y todas las novedades en applesfera.com. Sintonizas Territory Mac.